Residencia y lugar de trabajo. Mi edad son 51 años. Trabajo aquí en la Avenida de los Gavilanes 52, en la oficina de correos. ¿Vale? Trabajo, servicio, profesión u oficio. Pues nosotros nos encargamos en la oficina de correo, yo soy el director, nos encargamos pues de la atención al público en distintos servicios que prestamos. La entrega de correspondencia, el envío de correspondencia, paquetería, pago y cobro de recibo a los usuarios, distintas acciones. Relaciones sociales, familia, comunidad, vecinal o redes sociales. Pues la empresa tiene relación sobre todo con la propia comunidad, una relación personal y también a través de las redes sociales y página web. Biografía de la entrevista, acontecimientos clave de su vida. Pues mira, uno de los acontecimientos es haberme venido aquí hace 10 años, conocer el barrio, conocer las distintas asociaciones y demás y comunidades que lo componen, y la verdad que ha sido muy gratificante. Aficiones, ¿a qué se dedica? ¿A qué te dedicas en tu tiempo libre y tus vacaciones? Pues senderismo y también con la moto. Relaciones con el barrio, asociaciones, ¿en qué participas? Pues mira, colaboramos mucho con la Asociación de Ayuda contra el Cáncer y con la Asociación de Comercios de aquí del barrio. ¿Necesidades del barrio, las que atiende ella misma y otras personas, le parece relevante? No entiendo la pregunta, perdona. No, la pregunta es... ¿Qué necesidades del barrio atiende y cuáles otras le parecen relevantes? Pues mira, sobre todo en el barrio hay muchas personas que tienen el pago de recibos y el pago de tributo y demás no lo tienen domiciliado. Entonces eso el ciudadano tiene que hacer ese pago o bien a través de su cuenta bancaria o bien en efectivo. Nosotros en correo prestamos ese servicio de cobro de esos tributos y esos impuestos y demás a través del efectivo. ¿Servicios que hay para atender esas necesidades u otras? Pues lo que te he comentado, las propias ventanillas de atención al cliente están disponibles para poder atender a todos esos ciudadanos, a los que necesitan esa necesidad, al igual que el envío y recepción de correspondencia. Al no tener domicilio a los pagos, muchos de ellos reciben las cartas de pago a través de correo y las recogen aquí. ¿Servicios que debería haber? ¿Qué podría hacer nuestra escuela? Mira, el tema de la formación que os están dando para conocer los servicios públicos que tenemos en el barrio creo que es interesante, y además saber cómo se pueden utilizar las distintas opciones que tenéis de uso de ellos. Yo creo que lo veo muy interesante por vuestra parte. Un sueño. ¿Cómo sería el barrio en que querrías vivir? Hombre, pues a mí me gustaría que el tema de la droga y que la droga desapareciera. Y un nivel cultural más alto. Y eso está en manos de, sobre todo, de vosotros, del esfuerzo ya cuando vais madurando, de que apostéis por los estudios. Muchas gracias. ¿Vale? Nada, a vosotros. ¿Vale?